Actualidad Jurídica con Alicia Martín. Avanzamos en esta mañana de jueves, 14 de mayo ya. Por cierto, yo me despistaba, mira que lo iba a decir desde el principio. En el tiempo de tertulia con nuestros invitados. Hoy, precisamente hoy, 14 de mayo, se cumplen 6 años. En 2014, un 14 de mayo de 2014, empecé a presentar el magazine este de la mañana en Lancelot Radio, en el antiguo estudio de Lancelot Radio, ubicado frente al Castillo de San José. En aquel entonces se llamaba La Otra Orilla, que lo presentaba Ushua Ibarra, luego tomé el relevo. Y cuando conectábamos con la cadena nacional Es Radio, pues pasó a llamarse En la Mañana de Leandro. Luego se pasó a llamar Lanzarote Paso a Paso. Y ya llevamos varios añitos ya con esta denominación, esta marca que es Agüita Agüita. Ante la emergencia. Pero lo importante es que seguimos aquí, en Lancelot Radio, en el mismo dial, 90.2 FM, y que durante todo este buen andar de este magazine de la mañana, en Lancelot Radio, he conocido a gente muy buena, a muy buenos colaboradores, como es el caso de nuestra siguiente invitada, nuestra siguiente colaboradora, que voy a pasar a presentar enseguida, pero antes les voy a recordar. Bueno, llevo toda la mañana diciéndoselo, que hoy tenemos el espacio Actualidad Jurídica. ¿Con quién? Con Alicia Martín Borreguero. Vamos a hablar con la letrada del despacho Abogadas Lancelot. Usted puede dirigirse a la calle Senador Rafael Stinga González, número 2, en la oficina número 4, frente al ambulatorio de Tite Roy, en la trasera, en la principal, justo al registro, y su número de teléfono y WhatsApp es el 636-809745, 636-809745. Vamos a saber de Alicia Martín cómo le va este COVID-19, perdón, el COVID-19 no, este confinamiento. Alicia Martín, buenos días. Bueno, disculpa, Alicia, que enseguida, ahora sí te tenemos por mesa. Buenos días, Alicia. Buenos días. Muchas felicidades ahora por sí. Esos 6 años. Pues sí, parece un esto, ¿no? Pero parece que fue ayer. Sí, bueno, 6 años y estar ahí en la radio en directo tiene su mérito y por algo estás ahí. O sea, que eso hay que reconocerlo y así te lo están reconociendo toda la gente que te escucha todos los días. Pues se agradece también, porque si no es por los oyentes y sobre todo por los colaboradores que prestan su tiempo y aportan muchísimo a estas mañanas de la radio desde Lanzarote, pues pocos seríamos. Alicia Martín, hablamos de actualidad. Cuéntanos, tú que eres profesional en esto, cuéntanos, porque hay muchas dudas. ¿Se prorrogan los ERTEs? Van a permitir los despidos, ¿no? Y la bonificación, la vuelta progresiva de los empleados. Claro, se permiten los despidos, pero veía el otro día un titular que la verdad que acojonaba, ¿no? Pero bueno, siempre y cuando se presente y quede bien reflejado que la empresa está en quiebra, porque si no, menudo desmadre, ¿no? Sí, aquí la verdad, y fíjate, esta es una de las noticias que prácticamente todo el mundo ya lo ha escuchado, ¿no? Está todo el mundo atento, porque estamos casi la totalidad de la población, o alguno está en el ERTE, o conoce a alguien, o tiene familia, o tal. O sea, el ERTE, la verdad, en todo sitio, y aquí en Lanzarote igual, pues nos ha afectado a todos, y está toda la gente con esa incertidumbre de qué va a pasar. Incluso gente que no ha cobrado, que después te cuento si quieres un caso. Sí, claro. Después si quieres te lo cuento. Aquí la noticia es eso, que los ERTE se prorrogan hasta el 30 de junio, que era algo que ya pues preveía, ¿no? Se preveía por la situación que no podía ser ahora de golpe y porrazo acabarlo y que toda la plantilla se incorporara. Era como una cosa bastante obvia de que no podía ser, ¿no? Porque ahora mismo pues tampoco van a tener esos ingresos. Todavía se mantiene esa prohibición general de de despedir hasta los 6 meses, ¿no? Pero sí se matiza que desde que se reincorpore el trabajador, ¿no? Porque como que lo hacen, eso ejerce como a dos velocidades, ¿no? El gobierno pretende, pues, que las empresas, pues, sigan incorporando a esos trabajadores, ¿no? Es como una vuelta progresiva de esos trabajadores que están en el ERTE, pues se van incorporando poco a poco a la empresa. Se supone que conforme la empresa se va recuperando de ingresos y demás, pues van metiendo trabajadores. Entonces, por aquellos trabajadores que realmente vuelven al trabajo, pues pagarán, el empresario pagará menos por las cotizaciones a la Seguridad Social y pagará más por aquellos que todavía siga, vamos a decirlo, en el banquillo, en el paro, ¿no? Que todavía no los haya rescatado para volver a trabajar, ¿no? Eso es lo que ha hecho el gobierno. No cierra las puertas, como decíamos, a despedir a la vuelta de un ERTE. Incluso, y te lo voy a leer tal y como se comentó, ¿no? Que las empresas que incumplan este compromiso, es decir, el de mantener el empleo hasta 6 meses después, ¿no?, deberá devolver la totalidad de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas con el recargo, los intereses de demora correspondiente. Es decir, que aquí lo que se intenta es ver cuando ya las empresas pueden tener su rendimiento, porque ahora, aunque hayan entrado, pues no es así, ¿no? No ahora mismo están medio parados, no se van a recuperar, no pueden meter toda la plantilla. Y intentan, pues, que no se despida a la gente, pero no cierra esa puerta, ¿no? Porque date cuenta que también si las empresas no tienen rendimiento, pues no van a poder soportar el meter toda la plantilla otra vez, porque cuando se hizo esto, pues todo el mundo recurrió, no todos, pero la mayoría optaron por el ERTE, ¿no? Pero claro, si ahora no hay rendimiento, ¿qué pasa con esas empresas? ¿Cómo pueden asumir absolutamente a toda la plantilla? Pues han optado por esto, como unos ERTEs a dos velocidades, ¿no? Yo esto lo puedo decir y la gente que lo está escuchando dice, bueno, pues sí, muy bien, la noticia muy bonita, pero detrás de la noticia, Leandro, que era lo que te comentaba al principio, pues hay unas historias verdaderamente asombrosas y que la gente lo está pasando, pero francamente mal. Yo, a nosotros durante todo este tiempo, en todos los despachos de abogados, me imagino que habrá sido igual, ha llamado un montón de gente que está perdida. O sea, que realmente le estás ayudando, que no le puedes cobrar porque ni tienen dinero, o sea, están pasando verdaderas calamidades. Y en este caso quiero resaltar que estuve hablando más tiempo, lógicamente, porque la conozco más, porque de una alumna mía de oposiciones que está en este caso, en el que tanto ella como el marido están en situación de ERTE, o sea, los dos están en ERTE, la empresa se acogió pues desde que empezó esto y le dicen, han tenido la mala suerte porque hay empresas que a lo mejor de 40 trabajadores, a lo mejor hay 3 o 4 que todavía no cobran y todos los demás han cobrado. Y le dicen desde el CEPE que no van a cobrar hasta junio, Leandro. Los dos han tenido la mala suerte que los dos no van a cobrar hasta junio. Y que solo, sí, y que no hay nada más que hacer. Claro, la chica me llamaba a mí y me estaba diciendo, claro, me conocía y tal por las clases y tenemos una confianza y me decía, ¿qué hago? Digo, mira, es que yo te podría decir, habla con la empresa. Y dice, no, si yo ya con la empresa ya hablaba, me dice que no pueden hacer nada. Sí, puede poner una reclamación, Leandro, puede hacer incluso una demanda, pero es que eso no le soluciona nada. Ahora mismo no. Exacto, porque no es de ya para allá. Y la gente tiene la mala costumbre de comer todos los días. es que es una barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que estaba intentando hacer? Pues estaba intentando cursar la moratoria de las hipotecas, ¿no?, a través del banco, que le han pedido un montón de cosas y no sabía y que se estaban ayudando a través de un grupo. Está intentando rescatar el plan de pensiones que tiene en el banco y el banco, Leandro, lo que le ha dicho, uff, esto no te merece la pena porque esto es mucho papeleo. Te quiero decir, son gente, lo que ha optado es por intentar ir vendiendo cosas que tiene para intentar llegar a junio, que dicen que en junio se lo pagarán todos juntos, pero mientras tanto, ¿qué? Entonces, yo estas situaciones, pues la verdad es que me alteran y me da muchísima rabia, porque bueno, ahí están las administraciones, que es verdad que se pone el servicio de atención y tal, pero hay que ser un poco como, en estos tiempos, no se puede poner un servicio sin más, o incluso los servicios sociales que están ayudando para entregar comida, que es totalmente necesario, pero también es necesario ayudar a la gente a hacer estas gestiones. Las administraciones tienen que ser más activas y tienen que ayudar de otra manera. Y no es cuestión de darte un servicio de información, sino que ayude, que acompañe, que tengas un seguimiento, que si tienes que rellenar documentación para que la vaya entregando, o sea, vamos, mil opciones, las webs de todos los ayuntamientos y de cabildo, etcétera, son webs que realmente no tienen esa vida para explicar a la gente, no para colgar noticias, sino para explicar con un lenguaje que la gente lo entienda, como nosotros intentamos hacerlo aquí, Leandro, desde que ha empezado todo esto, explicar todos los pasos, pues de gente que esté preparada y que sepa explicar y que lo hagan sencillo para que la gente se entere. Pero es que la gente está dando vueltas, nos llaman, ya te digo, a despachos de abogados para que te intentemos ayudar gratuitamente porque no tienen dinero y que le vas a cobrar si es que son gente que ahora mismo lo están pasando tan mal y que no te pueden pagar. Pero para eso están las administraciones y se tienen que adaptar a hacerlo de otra manera y darle una efectividad, no un servicio de atención. Mira, esto es lo que tienes que hacer, existe la moratoria de las hipotecas, ¿vale? Ayúdame. Y ya te digo, los ciudadanos se están ayudando entre ellos como pueden, mandándose cosas por WhatsApp, enlaces, tal, porque están totalmente desamparados, dando vueltas de un lado a otro, y las administraciones, yo, cualquiera, podemos soltar aquí noticias, pero hay una realidad, que hay gente que no tiene para comer, que no solo necesita esa ayuda de comida, que es muy necesaria, pero también ya hay instituciones que la están dando y ese servicio está bastante cubierto, pero bueno, no está de más de que se amplíe, ¿no? Porque realmente hay mucha necesidad, pero también hay una necesidad de que le acompañen, no que le asesoren, que le acompañen en todo ese trayecto para pedir ayuda de los autónomos que decíamos al principio y del ciudadano, del trabajador normal que no sabe qué hacer, Leandro, y no se puede permitir que se tiren dos meses sin cobrar y que no haya una administración que interceda en esos casos tan extremos. No, hablamos de la comida diaria, si tienes hijos, pues más me ayuda, y luego también los gastos que se tienen, porque, oiga, te dirán, tranquilo el alquiler, tranquilo esto, pero luego esto es como el autónomo, ¿no? Tranquilo de momento, pero luego te viene todo junto, ¿no? Entonces uno ya ahí se pone las manos en la cabeza y no sabe qué hacer. Esto es una auténtica locura, ¿eh? De verdad. O sea, el COVID-19 está ahí, el COVID-19 va a continuar, evidentemente. O sea, el virus está ahí. Hay gente que encima se lo pasa por el arco del triunfo. Vuelvo a decir, toda la semana hay invitados que me dicen, bueno, sí, la cosa va bien. No, se lo están saltando. O sea, la gente se está desmadrando. La gente piensa... Que ya esto ya se ha acabado. ¡Hala! Ya se ha acabado. Total, la gente, o sea, ya estoy seguro que los que iban a caminar de 8 a 11 de la noche, ya pocos van. O sea, vas a la terraza y los ves en la calle. O sea, coches por todos lados. Una auténtica locura, un verdadero desastre. Esto está ahí. Ahora llega la preocupación también por el aumento de casos del coronavirus en niños menores de 10 años. Se habla de que esto va a ser como el sarampión, ¿no? O sea, esto va a estar siempre ahí. No hay vacuna ahora mismo. A todo esto le añadimos, todo es una cadena, la crisis económica que está empezando, Alicia, está empezando a asomar. Date cuenta que ya debería desde hace unos días abrir los hoteles. No abren los hoteles, no hay turismo, tampoco se puede venir turista. A un turista ahora lo dejan venir a Lanzarote para estar encerrado y luego salir. Yo no sé de qué forma se están haciendo las cosas, muy mal. Pero bueno, en fin, vámonos a otra cosa, querida Alicia. Ya hablamos hace algunas semanas de este tema que te voy a proponer. El gobierno saca adelante su decreto de justicia con el apoyo del PNV y también Esquerra Republicana de Cataluña. Cuéntanos, Alicia. Sí, por los pelos, lo sacaron por los pelos, el ministro de Justicia. Como todo. Sí, bueno, ahora ya sabes cómo está el tema de del gobierno, ¿no? Que tiene que buscar apoyo por otro sitio para sacarlo y la verdad que los márgenes pues son muy ajustados, ¿no? Que este ojo, caso, no le he hecho la culpa ni a Sánchez ni al gobierno, o sea... bastante están haciendo. Yo creo que, no sé con quién lo hablaba ayer, o sea, el propio presidente del gobierno, esto lo ha vivido en sus propias carnes, evidentemente. Hay gente que yo no sé en qué está pensando, o sea, hay gente que va sin mascarilla por la calle. El mismo día que, bueno, tú me tuviste que hacer un documento para yo poder ir al Cabildo de Lanzarote a buscar una firma de estas digitales, había una señora llegando al cabildo, fumando, sin mascarilla, sin guantes, se pone allí y yo, pero vamos a ver esto, ¿qué pasa aquí? O sea, no escucha, o por lo menos ponte lejos, no te pongas ahí sin mascarilla al lado mío. O sea, hay gente que se lo pasa por algo el triunfo, o sea, les importa un pepino las normas. Yo hay cosas que no entiendo, Alicia, de verdad. No, sí, la gente ahora parece, aquí como en Canarias, todo, pues parece que no ha dado fuerte y tal, pues, y como ya dejan salir, pues, como una... Que no ha dado fuerte, que se lo digan a las personas que han perdido a familiares y que han fallecido, Alicia. Claro, o sea, pero bueno, la gente dice, bueno, aquí en Canarias, tal, como no es como los casos de la península, y aquí ha sido más, y aquí en Lanzarote, pues igual, ¿no?, que parece que ha sido un poquito más suave, pero bueno, pero que esto no se sabe, y desde que acabe el verano, pues dicen que va a haber más rebrotes con cuando el tiempo ya esté peor, pero bueno, la gente no es responsable. Ya te digo que yo he bajado y he visto cómo están las cosas cuando vas al despacho y digo, es que no hay una diferencia ya casi de antes, de tráfico, de, ¿sabes? Que cuando bajabas en los primeros días, pues es verdad que se notaba, ¿no? Que apenas había coches, pero es que ahora está todo el mundo ya en la calle y realmente seguimos en estado de alarma. Y es lo que te digo, lo que tú decías de que no es cuestión del gobierno, que no se puede criticar porque bastante están haciendo, es cierto que ahora a mí pues no me sale y creo que no le debería, si la gente es responsable, ¿no?, si los políticos son responsables, no deberían hacer política con esto. Después ya cuando se acabe, pide todas las responsabilidades y pero intenta arrimar el hombro para llegar con esto. Es verdad que las cosas se tienen que hacer pues de otra manera y que sean todo más claro, no se pueden sacar 100.000 medidas y que la gente realmente no sepa lo que tiene entre manos y esté dando vueltas pidiendo por favor que alguien le ayude, ¿no? Que era lo que yo me refería al principio, que está todo el mundo pues dando vueltas y como pollo sin cabeza sin saber qué es lo que tiene que hacer, y para eso pues están todas las administraciones y las administraciones sin poner color político, pero las administraciones están para ayudar a la gente, se tienen que adaptar igual que el ciudadano se está intentando adaptar, ¿no? En este caso, Leandro, lo que te comentaba de esta última noticia del decreto de justicia que sacaron por los pelos, porque después digo, ¡ay, que no he contado esto! Mira, lo sacaron por 178 votos a favor, 161 en contra y 10 abstenciones, ¿no? O sea, que ya te digo que el ministro casi, pues la verdad que a última hora es cuando consiguió ahí pues esos apoyos, ¿no? La medida lo decíamos ya la otra vez, cuando se estaba hablando de esto, ¿no? Pues que se crean juzgados del COVID-19 para todo lo relacionado con este tiempo, ¿no?, del estado de alarma, casi todo el mes de agosto es hábil, se refuerza con jueces, letrado de administración, que se pueden mover, y las nuevas tecnologías que la van a aplicar a vistas y actos procesales, que habrá que ver cómo lo hacen. Yo todavía estoy viendo a ver qué es lo que nos pidan, lo que nos pidan a todos. Y bueno, y habla de medidas para procesos concursales, que se entiende que va a haber bastantes, ¿no? Pues estos son así, grosso modo, las medidas que habla ese decreto de justicia, que un poco porque hemos puesto todo el grito en el cielo, los procuradores y abogados, ¿no?, con el tema de habilitar o de ser hábil agosto, pues te dicen que no, que van a intentar pues que en agosto que no pongan muchas vistas, que tal, que vaya a ser que sepamos con antelación antes del mes de agosto pues cuándo van a hacer esos señalamientos, que no nos van a perjudicar tanto a los procuradores y abogados con poner pues ese agosto, casi todo el mes de agosto, juicios y demás. No sé, vamos a ver cómo van las cosas. La verdad que estamos todos sin saber, no sabemos si las vistas se harán pues a través de videoconferencia, no sé cómo lo harán, la verdad que, porque por ejemplo aquí en Lanzarote pues tampoco tienen medios para poner todos los señalamientos, todas las vistas a través, y cómo lo van a hacer, es que no sabemos. Así que estamos como el resto de los españoles, pues aquí a pocos días cuando realmente salga que tiene señalamiento y no sabe, y no sabes cómo va a ser, si tienes que hacer pues una inversión en comprar cualquier tipo de medio nosotros, o vamos a ir a algún sitio en el que te pongan esos medios, es que no sabemos. Así estamos, Leandro. Bueno, Alicia Martín Borreguero es abogada del despacho Bufete Abogadas Lanzelot en la isla de Lanzarote. La página web es www.abogadoenlanzarote.es. Alicia Martín, otro de los asuntos que está a la orden del día es la moratoria que ofrece la banca, que suma costes de 500 a 1.000 euros al total de la hipoteca. Ya hablamos, creo, hace semanas de la moratoria o retraso en la hipoteca que concedía el gobierno. Cuéntanos, que yo sé que tú sabes de esto y más. Esto es lo que llaman algunos moratoria sectorial, Alicia Martín. Es lo que llaman la moratoria sectorial, bueno, es la que ofrece el banco. La que hablábamos hace semana era la moratoria que le llaman la moratoria legal, la que ha puesto el gobierno, ¿no? Sí. Los bancos pues han unido una serie de bancos y ofrecen pues digamos una alternativa o incluso complemento a la que daba el gobierno. Ya te digo que son cosas que la gente no se va enterando, y porque van saliendo tantas medidas y la gente pues la verdad que no sabe ni dónde acogerse, ¿no? La moratoria que llaman sectorial es la que da los bancos, no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Que era la que ponía el gobierno. Ellos pues dicen, bueno, si en todos los requisitos que pide el gobierno no eres capaz de cumplirlo, pues nosotros te damos esta, o si tienes la del gobierno, también puedes tener esta. ¿Qué es la que ofrecen? Esta que ofrecen la moratoria sectorial, la que ofrecen los bancos, te dice que te puede, o sea, te la dan también para préstamos no hipotecarios, que sería pues de unos 6 meses esa moratoria, o los préstamos hipotecarios entre 6 o 12 meses, puedes elegir. Ahora bien, si tienes la del gobierno, pues no puedes sobrepasar pues 6 meses en los préstamos hipotecarios, o lo que hayas elegido, entre 6 o 12 meses en las hipotecas, ¿no? O sea, que realmente tienes un tope, ¿no? ¿Qué supone el que tú cojas, por ejemplo, en tu hipoteca, pues esta moratoria, ¿no? Pues abona, Leandro, únicamente los intereses del préstamo, no el capital. Sí. Vale, solo los intereses, solo estás pagando intereses. Pues si yo me cojo en mi hipoteca y digo, bueno, voy a elegir entre 6 o 12 meses, voy a coger 12 meses pagando solo intereses. Ellos te modifican la duración, o sea, el banco te modifica la duración de ese préstamo, que lo amplían, pues depende de lo que hayas cogido, si son 12 meses, pues 12 meses. Te recalculan otra vez todas las cuotas. Y una vez que haya finalizado el estado de alarma, tienes que pasar por notaría para hacer esa escritura, ¿no? Que es algo que tampoco la gente lo sabe. Pues tienes que pasar por ahí para formalizar pues que te has acogido a esta moratoria. Y bueno, en las noticias que yo he colgado hay una crítica de ASUFIN, que es la Asociación de Usuarios Financieros, ¿no? Que te dicen que la gente sepa que más o menos puede costar aproximadamente 1.000 euros el hacer este trámite. Madre, que te va a suponer entre 500 o 1.000 euros, aproximadamente, depende de lo que tengas de hipoteca, ¿no? Y que, sin embargo, la moratoria legal del gobierno es a coste cero, o sea, no le cuesta nada a las personas, pero esta sí. El problema, ¿cuál es? Que la moratoria legal, la del gobierno, solo son 3 meses. y por eso se insiste al gobierno que flexibilice las condiciones para acceder a las del gobierno, a la moratoria legal, y que se amplíe por lo menos 6 meses, porque 3 meses que no dan para nada, para que una unidad familiar se recupere. Entonces, sobre todo, recalcar a la gente que existen estas dos, que incluso se pueden combinar, la legal, que es la que pone el gobierno, y la que está sacando la banca, que la han llamado la sectorial, pero que la sectorial, esta que decimos que puede ser más tiempo, pero a la larga te puede suponer costes de dinero, ¿vale? Entonces vamos a ver si el gobierno pues cambia y en vez de ser 3 meses pues son 6 meses para que a la gente le traiga cuento y no le cueste nada hacer la del gobierno, ¿no? Esa es la gran crítica, que la gente no sabe que se pueden incluso combinar ambas, ¿no? O sea, no están reñidas de que tú hayas cogido ya la del gobierno, puedes solicitar esta, pero tiene un tope de plazo, ¿no? O sea, que si has cogido una, la del gobierno son 3 meses y al final tú coges 12, pues ya sabes que más de 12, incluido esa de los 3 meses, pues no puedes tener. Pero en fin, vamos a ver si cambian eso, porque es verdad que 3 meses, Leandro, pues también es una ayuda, pero no te saca de mucho, ¿no? Te asfixia un pisco. Sí, bienvenida sea, ¿no? Pero que bueno, que la gente, por eso te decía que hay veces que ahí está la solución, que hay veces que a lo mejor la solución está en rescatar un plan de pensiones, o que la solución, pero hay que ayudar a la gente porque es complicado, te están pidiendo muchos requisitos y en muchos casos a lo mejor los cumples, pero como estás perdido y no sabes cómo hacer, pues desistes y te agarras a lo que puedes, ¿no? Incluso hay gente que está vendiendo pues el oro, que está vendiendo, es que de verdad que no exagero, es que deberías de estar una mañana en el despacho y ver la cantidad de gente que llama diciendo, mira, es que me ha pasado esto, yo no tengo dinero, pero a ver cómo hago y tal. Y te encargas tú de reenviar la gente a un sitio o a otro, ¿sabes? Pero bueno, no es lo mismo la ayuda que yo puedo prestar a que una administración interceda, ¿no? Que puede tener otros canales más directos y hacer más fuerza que nosotros. Bueno, el último tema que vamos a tratar en la mañana de hoy me pone los pelos de punta y sinceramente, Alicia, me viene a la memoria aquel programa en el estudio del Arrecife Gran Hotel de Lanceros Radio en el que pusimos un audio del joven y demás, y te lo juro, yo creo que es uno de los programas que no se me van a ir de la mente en la vida. O sea, de verdad, hay muchos momentos divertidos, momentos de risa, muchísimos momentos, de verdad, compartidos contigo, especialmente Alicia, pero ese fue, de verdad, que uno acabó añurgado. Y esto no es lo mismo, pero da coraje cuando uno lo va a tratar, ¿no? Cuéntanos por qué es condenada la Comunidad de Madrid a indemnizar a una paciente que sufrió una perforación de vesícula por error. Y ahora mi pregunta es, y ya está, te doy el dinero y vas a estar igual que antes. Venga. Y poquito dinero, Leandro. Encima, para rematar, ¿no? Sí, poquito dinero. Bueno, yo creo que en estas cosas lo primero que tiene que decirle el abogado es, mira, esto te va a suponer poco porque, y la gente eso no lo entiende de primeras, pero hay que explicarle cómo va esto, ¿no? Yo te he sacado esta noticia, es verdad que la mayoría de las cosas que tratamos desde que estamos en el estado de alarma, en este programa, Leandro, es explicar a la gente trámites y demás de todas las medidas que van, porque es lo que más le interesa a la gente en esto. Sí. Pero antes del estado de alarma, me parece que ya llevamos aquí 3 años en estado de alarma, ¿verdad? Parece que sí. Llevamos aquí una eternidad. Es verdad. Sí, pues antes, ¿te acuerdas? Sacábamos noticias, comentábamos de casos, de tal. Ahora, como está todo parado, realmente casi no hay nada. Entonces, por eso también, y porque la gente está más pendiente de los trámites y de todo, a ver si le damos alguna luz, ¿no? Pero bueno, cuando veo alguna noticia que hay de algún caso, pues intento meterla un poco para hablar de otra cosa también, que no sea el estado de alarma, ¿no? La gente también tiene que oxigenar un poquito también las mentes y no ser monotemáticos, pero es verdad que la realidad es la que es, ¿no? Pero bueno, en esta noticia, aquí hablamos del juzgado de lo contencioso administrativo número 29 de Madrid, ¿no? Y es una práctica defectuosa, a ver si lo digo bien, porque yo soy abogada, no soy médico, pero a ver si lo digo bien, uretrorrenoscopia, creo que lo he dicho bien. Aprobado, por litiasis ureteral, vale, que lo tenía aquí, digo, a ver si lo digo bien. Uy, qué dolor. Bueno, pues le fueron a hacer otra intervención y en el hospital Puerta del Hierro de Majadahonda, ¿no? En este caso, le hacen esta práctica, la hacen mal y le perforan la vesícula, ¿no? La mujer tenía bien la vesícula y se la perforan. Bueno, pues le dan una indemnización al final, que la han condenado a la Comunidad de Madrid, como está en Madrid el hospital y tal, pues le han condenado la indemnización de 2.357,35 euros, Leandro. ¿Por qué? Porque, claro, ¿por qué? Porque dicen que es verdad que se produce una praxis defectuosa y que como no tiene ningún tipo de secuela, solo la indemnizan por la complicación y por el padecimiento, porque la mujer por este tema, porque le perforan la vesícula, se pasa 36 días que no puede trabajar y 3 de los cuales son en el hospital. Entonces, pues bueno, esto siempre se suele hacer, que hay que recurrir, pero no tenemos otro baremo, al baremo de tráfico, que es como el que se recurre cuando tienes un accidente de tráfico, ¿no?, para ver la secuela, y realmente lo que le sale pues son unos 2.000 y pocos euros. Pues fíjate la mujer que el hospital le perfora la vesícula sin tener que hacerlo, encima no lo asume porque tiene que ir a un juzgado, y se tiene que gastar la señora el dinero para una indemnización de poco más de 2.000 euros. Claro, tú dices, qué coraje, ¿no? Que mira, que está claro que hemos demostrado esto, pero en cuestión de responsabilidad patrimonial por negligencia médica y demás, lo que cuenta es si prácticamente, aparte de los días que estás impedido de trabajar y demás, pues si tienes secuelas, ¿no? Que realmente la mujer está bien, pero le sufrió, pues, que tuvo que estar esos días sin trabajar y en el hospital y demás, pero no tiene secuelas a largo, o sea, ni a largo plazo siquiera, o sea, no le afecta. Tú sabes que sin vesícula, yo estoy sin vesícula, que me operaron, y puedes estar bien, ¿no? Pero fíjate, o sea, se estima que hay una mala praxis por parte del hospital, la mujer tiene que ir hasta un juzgado, pero como no le quedan secuelas para toda la vida o secuelas para un largo plazo o tal, pues nada más que tiene poco más de 2.000 euros. No sé si habrán condenado a las costas, pero no lo dice, pero realmente pues no le ha traído a cuento el tener que ir la señora a juicio. Fíjate qué coraje. Si te pasa a ti, dices, mira, pero tal, y mira... Y da gracias que, porque una mala praxis es bastante difícil demostrarla, da gracias que le han dado la razón. Sí. Pero muchas veces pues hay que plantarse, por mucha rabia que tenga uno, y parar al cliente y decirle, mira, no te merece la pena porque vas a conseguir esto en el mejor de los casos, ¿sabes? Pues Alicia Martín, letrada del despacho Abogadas Lancelot, calle Senador Rafael Estinga, número 2, oficina 4, WhatsApp, teléfono 636-809745, web www.abogadoslanzarote.es. Muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más de jueves en este espacio en Agüita a través de Lancelot Radio 90.2 FM, actualidad jurídica. Que pases una muy buena semana y muchísimas gracias por tu aportación una mañana más de jueves. Es un placer y te echaré de menos hasta la semana que viene. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo, chao.